Subprefecto Enrique Zamora, de la Brigada Homicidio de Puerto Montt. El día de ayer, en horas de la tarde, aproximadamente a las 19 horas, un menor de edad de 3 años se encontraba jugando en el patio antejardín del domicilio de sus abuelos, en el sector de La Vara, cuando a esa hora sus padres son alertados por los gritos del menor que algo le estaba sucediendo, van en su ayuda y se percatan que dos perros pitbull, una hembra y un macho de la casa, se encontraban agrediendo al menor, atacándolo en diferentes partes del cuerpo. Le prestan auxilio, llaman al SAMU y llaman a carabineros y deciden trasladar al menor hasta el SAR de Alerce, donde el menor es recibido con las lesiones que mantenía. Tratan de ser reanimado, de prestarle ayuda médica, pero lamentablemente el menor fallece. A raíz de esto, los detectives fueron comunicados por la fiscalía local y concurrieron al lugar a efectuar el trabajo en principio de inspección ocular del sitio de suceso, específicamente partiendo por determinar las lesiones que mantenía el menor de 3 años en el SAR de Alerce. Y efectivamente se pudo comprobar en términos probables que había sido atacado por unos perros de raza pitbull y presentaba lesiones tanto contusas como cortantes en diferentes partes del cuerpo, específicamente en la zona de la cabeza y en la región cervical. Además, los detectives junto al laboratorio posteriormente se trasladaron hasta el sector de La Vara, donde quedaba el domicilio, y pudieron constatar ahí la manera en que se encontraba el sitio de suceso, levantando las evidencias necesarias para poder determinar fehacientemente cómo ocurrió este hecho. Los perros de raza pitbull pertenecen a ese domicilio, estaban al cuidado de los abuelos del menor, aproximadamente hace 3 años se encontraba en ese domicilio y por el momento, de acuerdo a los antecedentes preliminares, no existirían otros antecedentes agresivos por parte de los canes. No obstante, los detectives todavía se encuentran investigando estos antecedentes y además otros amparados en diferentes cuerpos legales, como es, por ejemplo, la Ley de Responsabilidad Animal.